Bueno, por ahí relatar qué aspectos del pasado ustedes están trabajando y cuidando para ese futuro que es hoy y a su vez qué noción de participación están laborando en conjunto. Listo, pues primero que todo, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Juan Fernando Álvarez y hago parte de un colectivo llamado Vigías de los Osos del municipio de Santa Rosa de Osos, que es un grupo de vigías del patrimonio que responde como al llamado que hace algunos años se hizo pues para la conformación de grupos de vigías del patrimonio y que algunos compañeros de Santa Rosa. Inicialmente, y tengo que nombrarlos porque fueron ellos los que más le metieron al grupo, que son Rodolfo Restrepo y Cristian Pérez, aceptaron ese llamado y se capacitaron, pues, como lo hacía la gobernación en ese entonces, para la conformación del grupo y responde también a las necesidades del municipio de Santa Rosa de Osos por la necesidad de ejecutar el proyecto de cátedra municipal, que por ley en el municipio se tiene que hacer. Entonces fue como una cosa que beneficiaba a varias partes y que beneficiaba pues también al colectivo. Entonces venimos trabajando desde hace alrededor de 6 años y hemos abordado de todo. Inicialmente comienza el proyecto como una estrategia pedagógica para llegar a una institución educativa puntualmente, llamada la Marco Tobón Mejía, para la enseñanza del patrimonio. Y cuando digo enseñanza del patrimonio, me refiero a que era una enseñanza que lo que pretendía era como simplemente ir y contar como cuáles son los lugares más representativos del municipio, cuáles son las fechas más importantes, en qué fechas hizo tal inmueble, etc. Pero a partir de la reflexión de los compañeros, se comienza a destinar el dinero no para ellos mismos, el dinero a la ejecución del proyecto, sino que ellos muy concienzudamente dicen, no, vamos a destinar esa plata para actividades culturales. Entonces se comienzan a hacer actividades culturales y accidentalmente, pues, y digo accidentalmente porque es más accidental que a conciencia, se comienzan a hacer unas actividades culturales que tienen un trasfondo pedagógico que nosotros no logramos comprender, sino hasta ya un tiempo después cuando hacemos la reflexión, que son un montón de tomas de los lugares que pueden ser considerados patrimoniales porque pertenecen a la comunidad. Entonces, son tomas culturales en lugares estratégicos del municipio. Quizás sea un asunto de percepción, y es que uno, por lo general, cuando es una actividad cultural, no busca un lugar que uno sea cómodo y dos, que sea un foco central de atención para las personas para que puedan asistir. Pero lo que logran estas actividades finalmente es un empoderamiento de gran parte de los jóvenes, porque son los jóvenes, los adolescentes y los pelados más o menos hasta los 25 años, los que comienzan a ser parte de estas actividades y algunos pocos adultos que comienzan, pues, cuando digo adultos me refiero a personas mucho más mayores que comienzan a apoyarnos con estos procesos. Una vez nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, comenzamos la reflexión y es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pensémonoslo muy bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo? Y decidimos darle nombre y reforzar, quizás, o qué si llamamos así, reforzar, y reforzarnos sobre algunos teóricos de la educación. Hay que aclarar que los dos compañeros que inician con el colectivo, yo entro alrededor de 6, 8 meses después. Son licenciados en artes plásticas, entonces ellos están pensando la pedagogía, ellos están pensando la educación y se están pensando el arte. Y por eso es que la mayor parte de las actividades culturales que se estaban haciendo estaban precisamente pensadas para el aprendizaje del patrimonio a través del arte, ¿cierto? Y se consiguen unos referentes entre ellos, pues obviamente como somos estudiantes de la Universidad de Antioquia, pues van a aparecer muchos referentes de la corriente de la pedagogía crítica para el colectivo. Y comenzamos a pensarnos algunas ideas. Entonces aparecen ideas de pedagogía fuera del aula, de pedagogía crítica y demás. Entonces tenemos dos estrategias principalmente durante esos años, y digo esos años porque esos años ya no son este año, que son los procesos que se hacen en las instituciones educativas del municipio, que logramos desarrollar en todas las instituciones educativas del municipio, que son un montón de cátedras, que nos invitan los profesores 2 horas, los profesores principalmente de sociales y de ciencias naturales. Entonces son 2 horas para ir a conversar con los pelados y hablar de patrimonio, ¿cierto? Entonces, en esos dos frentes. Uno, hablamos de patrimonio cultural. 2, hablamos de patrimonio ambiental. Y la otra estrategia son todas las actividades de un semillero que se fue conformando inicialmente por estudiantes universitarios y al que fueron acercándose muchos otros pelados de la comunidad, que son precisamente, nosotros los llamábamos en ese entonces, porque ya no existe muy, pues ya no existe realmente, el semillero base. Y era todo ese grupo de pelados que estaban en las actividades culturales. Entonces la estrategia es ir, apoderarnos de los espacios, empoderarnos de los espacios y reflexionar sobre algún tipo de actividad, alguna temática relacionada con el patrimonio. Nos hemos pensado el patrimonio en todos los aspectos, desde, como les decía, lo cultural, lo ambiental, podemos ir a lo mueble, a lo inmueble, al patrimonio arquitectónico, nos hemos pensado la música, la literatura, hemos sido totalmente ambiciosos y precisamente por ambiciosos pues también hemos tenido algunas dificultades de no lograr ejecutar todo lo que hemos querido ejecutar. Pero el impacto sobre la comunidad fue muy grande, sobre todo porque hasta hace alrededor de 3 años comenzamos a darle como un vuelco a la reflexión y es, bueno, estamos hablando de patrimonio, pero ¿qué tal si nos pensamos que el patrimonio es un asunto que es de todos, cierto? Porque eso es el patrimonio, cierto, es un asunto que es de todos. Entonces pensémonos en la construcción de patrimonio y busquemos un lugar desde, o una idea desde la cual podamos sembrar una semilla, en la cual podamos sembrar una semilla y desde ahí comenzar a construir para todos. Y se vuelve un centro de atención total para la ejecución de las cátedras y demás proyectos, el comenzar a pensarnos en el territorio, en la construcción de territorio de una manera democrática, de generar espacios donde todas las personas puedan llegar y dar su voz para pensarse el territorio. Entonces nos desplazamos a comunidad rural y no solo nos quedamos en Santa Rosa de Osos, sino que comenzamos otros procesos con los cuales nos vinculamos con los municipios de Yarumal y apoyamos el grupo de vigías de Yarumal, que en este momento pues es uno de los pocos que está con vigencia también en el norte de Antioquia. Los compañeros se desplazan al municipio de Ituango mediante estrategias, presentamos proyectos, y el proyecto de donde se sacaba la plata iba a la telefonía celular, de ahí nos ganamos 2 y por otro lado nos ganamos otros, yo no sé claramente cuáles porque como éramos tantos nos dividíamos precisamente la tarea de construir proyectos y presentarlos a todos lados. Entonces, de cuenta de esos proyectos, fue que nos pudimos desplazar a toda la ruralidad de Santa Rosa de Osos, al menos a los corregimientos puntualmente, que son 5, y luego al norte de Antioquia. Estuvimos en San Pedro de los Milagros, en Belmira, en Don Matías, en Entre Ríos, y obviamente en actividades diferentes, pues en Yarumal, nos desplazamos hasta el norte lejano, etc. Bueno, y esa reflexión precisamente nos lleva a un asunto de responsabilidad. Y es que nosotros pensamos, bueno, nosotros tenemos que ser consecuentes con las problemáticas, no simplemente venir y pensar en que estamos parchados, que estamos haciendo tomas culturales, que estamos hablando de medio ambiente y demás, sino que también nos pensamos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra posición política del grupo para abordar un montón de problemáticas principalmente relacionadas con cómo se está pensando administrativamente el territorio? Y llega una problemática muy grande, que es una problemática tanto para Antioquia como para, y principalmente pues algunos municipios, por ejemplo en el norte de Antioquia, el suroeste, con quien también nos articulamos, y es la llegada pues de este proyecto de la locomotora minera, que llega arrasando con todo a los municipios, y precisamente Santa Rosa de Osos llega una de las multinacionales pues que más intereses tiene en la región, y que en ese momento está ejecutando el proyecto de la construcción de la mina más grande de Colombia, en este momento pues que ya está en ejecución, ya que la Colosa no, hasta el momento la tienen ahí frenada, entonces nosotros tenemos en este momento el encarte de tener el proyecto de extracción minera más grande de Colombia. Nosotros comenzamos a hacer una reflexión, donde comenzamos a preguntarnos sobre cuál será el impacto de esos proyectos en el municipio, ¿cierto? y comenzamos movilización. Pero no solamente pensando en la minería, sino que nosotros lo que decimos es, nuestro municipio no está organizado. Hay un PBOT que no está construido. Hay un montón de problemas, por ejemplo, desde la agricultura o desde la ganadería, que no se han abordado. Solucionemos primero eso y después hablamos de minería, cuando tengamos el territorio organizado. Y bueno, eso nos trae un montón de problemas, que es lo que nos trae a lo que estamos hoy, a este año, ¿cierto? Y es que administrativamente nos ganamos muchos enemigos y por eso pues nos han bloqueado toda forma de financiación y estamos pues ya muy pocos de los compañeros pues como en pie de hacer o de buscar formas de reflexionar, de reflexión sobre el territorio precisamente. Entonces, bueno, entre muchas de las estrategias que hemos tenido precisamente para vincular a la comunidad es que al menos el año pasado, que comenzó pues como ese asunto de que ya, no, fue al inicio de este año, que ya no tenemos plata para nada, fue que comenzamos a apoyar, no solo apoyar, sino a proponerte un ejercicio de huertas comunitarias en las zonas rurales, también como en el casco urbano del municipio. Y también hemos desarrollado pues otra cantidad de actividades como para el reconocimiento del territorio, como para que la gente sepa muy bien qué es lo que hay y qué es lo que se puede transformar, perder, demás, con caminatas ecológicas y demás. Igual yo creo que la cantidad de actividades que tenemos para abordar diferentes asuntos es muy grande. Me tocaría gastar solo una exposición contándoles cada una de las actividades y los enfoques pedagógicos que tienen. Y ya eso es como un rápido resumen de lo que se ha hecho durante esos últimos 6 años. Muchas gracias.